Primero porque es un anuncio y tiene que ver con Enacom, que otorgó licencias de TV para Musin y la COSPU, que es una cooperativa de servicios públicos de 25 de mayo. Esto va a generar actividad y movimiento, obviamente, y para hablar un poquito de eso lo tenemos al secretario general del Centro de Empleados de Comercio de La Pampa, Rodrigo Genoni. Hola Rodrigo, bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Beccaria te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pau? ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Qué buena noticia, me imagino, también para ustedes. ¿Hacía mucho que habían pedido esta licencia? No, la verdad que, o sea, fue una licencia que creo que la habremos pedido hace 60 días, un poco menos, pero venimos trabajando muy bien todo lo que hace Amusin Multimedios, que la, recordemos que estamos hablando de la mutual Amusin, la mutual de los empleados de comercio, y hoy ya le da servicio no solamente a los empleados de comercio, sino a la comunidad de la provincia en general. Amusin tiene servicios de farmacias, de óptica acá en Santa Rosa, pero hoy está dando servicios de internet en lo que es Puelén, Santa Isabel, Atalí, Barroca. Y bueno, y ahora en la parte de la unidad de negocio de la mutual de Multimedios quiere empezar a empezar a vender lo que es todo lo que es multimedio y contenido audiovisual, ¿no? Totalmente. Y qué importante y qué histórico que va a ser esto también para un gremio, ¿no? Realmente tener este tipo de licencias y además el trabajo que se está realizando en la provincia por parte de Amusin. Sí, la mutual, a ver, nació como una institución que lo que hace es que al salario... ¿Estás al aire? Sí, estoy acá. ¡Ay, ah, Rodri! Lado. Se nos hizo un silencio, un vacío en la línea. Ah, bueno, no, le estaba diciendo de que Amusin, que es la mutual de los empleados de comercio, recordemos que nació para darle al salario más contenido. Digo, sabemos que el salario en términos reales ha caído mucho y la mutual lo que hace es que el salario del empleado de comercio rinda más a la hora de comprar medicamentos, de adquirir lentes, bueno, el servicio de internet en las localidades como Atalí, Barroca, Puelén y Santa Isabel. Digo, este es el fin de una mutual conducida por un sindicato. ¿Qué es? ¿Cuál es? Que los salarios rindan más y que los trabajadores accedan a servicios a un valor social, ¿no? A un precio social. Exacto. Rodri, te consulto, por el momento es ahora, bueno, 25 de mayo, van a tratar de llevarlo a distintas localidades también, me imagino. Sí, ya está en Santa Isabel y Puelén y Atalí, Barroca, pero lo que es el contenido, digamos, trabajar en contenido audiovisual a través de internet, se puede vender a cualquier localidad. La mutual hoy tiene como zona de actuación, tiene todo el país, o sea que podríamos vender a cualquier localidad o a cualquier provincia. Como si alguien adquiere Flow, bueno, esto es lo mismo, es contratar contenidos audiovisuales y poder vendérselo a los usuarios a valores sociales. Rodri, te consulto, es solo, no van a generar contenido, no van a producir nada, ¿no? ¿Verdad? No, es el servicio, no la mutual. Solo servicio. Solo servicios, sí, en general la mutual se dedica a dar servicios. Por ejemplo, ahora hace poco se le aprobaron también el reglamento de transporte de pasajeros. Y bueno, y nosotros, digamos, si bien era algo a futuro, el otro día compramos el pliego de lo que hace el servicio de transporte pasajero Santa Rosa-Tuay para ver de qué se trataba, de cuánto habría que hacer la inversión, porque vemos de que últimamente está siendo declarada desierta. Entonces, todas las cosas que nosotros podamos ayudar a la comunidad en general, ya sea santarroseña o de Tuay, que son los más cercanos a donde está el domicilio legal de la mutual, o del resto de la provincia, como terminamos en Santa Isabel y Puelén, lo vamos a hacer. No nos tenemos que olvidar de que una mutual no tiene fines de lucro, sino que tiene fines sociales. Y esto es lo más importante, ¿no? Exactamente. Sí, me imagino, Rodrigo, esto se suma también a la cantidad de... sé que han abierto también otras farmacias, siguen abriendo... es increíble lo que es Amusin Saludable. Se van abriendo otros rubros también, y eso está muy bueno. En este momento se están construyendo dos farmacias, una para inaugurarse el 1 de julio en la localidad de General Pico, y la otra se va a inaugurar, no porque no esté terminada, sino por una cuestión de capacitación del personal, se va a inaugurar acá en Santa Rosa, y en realidad son 5 en total la construcción de las farmacias en los próximos 2 años. Ahí creo que ya pararíamos. y bueno, y hay un montón de, la verdad que los proyectos amusina, a medida que la mutual crece, es como que cada día aparecen más proyectos y uno invierte más. El otro día, mira, te cuento una cosa rápida, que estábamos hablando, viste la necesidad que hay de a veces del tipo de sangre RH negativo, uh-huh. Así que estuvimos hablando de la posibilidad de que la mutual sin ningún tipo de costo arme lo que se llama un banco de sangre ambulatorio, que hay que contratar seguramente alguna nutricionista, pero estamos pensando en este tipo de servicio, ¿no? Que no tiene nada que ver con las cuestiones físicas, pero que sí son necesarias para la gente de este tipo, de sobre todo cuando es cero positivo, cero negativo, ¿no? Tal cual. Rodri, la verdad que se nota que están trabajando y se ve en la diaria todas los nuevos proyectos estos que vos nos contás. Te pregunto, volviendo al tema de estos servicios que están prestando, ¿cómo se puede, qué requisitos en realidad se necesitan para poder acceder? No, eso lo van a ir, lo arman directamente. Para que tengan una idea, Musil hoy tiene más o menos, deben rondar los 150, 160 empleados, y cada departamento tiene sus propios criterios, sus propios profesionales. Ahora en la parte de multimedia hay que empezar a ir a completar un montón de cuestiones, porque multimedia, o sea, la TIC que te dan para contenido audiovisual abarca desde radio hasta televisión. Uh-huh. Bueno, lo que hay que después hay que empezar a especificar en la COM cuáles van a ser puntualmente los servicios que vamos a dar. Y a partir de ahí ya, por ejemplo, la parte más operativa, el departamento técnico, es lo que se están volcando a ver qué tipo de contenido vamos a empezar a dar, y que sobre todo sea serio y a largo plazo, digamos. No generar servicios que después o no funcionen o funcionen mal, sino que la idea es que realmente sea un servicio que la gente lo pueda pagar, que sea accesible, pero sobre todo que funcione. O sea, cuando decidimos dar internet, decidimos ofrecer un servicio que es inalámbrico, obviamente no es, quizás todavía no funciona a los niveles 100% como la calidad que puede llegar a tener uno a través de la fibra. Realmente el servicio de internet inalámbrico está funcionando bien, y la gente está muy contenta, así que me parece que este es el camino de la mutual, es dar servicios de calidad, y a esto queremos apuntar cuando empecemos a vender contenido multimedia a través de internet. Exacto, totalmente. En Santa Isabel, ¿cómo fue la recepción del servicio y de este acercamiento del servicio de internet, bueno, ¿no? Mira, aunque te parezca mentira, las dos cosas que se hicieron en Santa Isabel, que así yo creo que nacen las cosas, nació por la necesidad de la gente. Una persona se comunicó a través de un empleado, se comunicó conmigo diciéndome que era lo que estaba pasando en pandemia en Santa Isabel, de que no tenían servicio de internet, que no podían estudiar por el tema de la universidad, sobre todo los chicos que habían vuelto, y se les complicaba mucho el tema de tanto el colegio secundario por el primario, el tema de la conectividad, del tipo de conectividad que había. Así que nosotros ya teníamos pedido la licencia en ENACOM, lo único que hicimos fue acelerar un poco los procesos y pedir a la ENACOM que acelere un poco los procesos, que obviamente también el ENACOM estaba en pandemia. La verdad que soy un agradecido de el trabajo que ha hecho Alejandro Gijena, no solamente con nosotros, yo lo veo con todo el movimiento de la economía social, tanto cooperativas como mutuales, así que debo agradecer también el trabajo que Alejandro Gijena ha hecho por La Pampa. Y se dio, se hicieron las inversiones, la verdad que desconocíamos mucho lo que de qué estábamos hablando, de qué se trataba, pero con las personas correctas, los técnicos correctos, logramos hoy tener un gran servicio. Se hicieron inversiones, se instalaron dos torres, hoy inclusive, por ejemplo, las torres tienen energía solar, cosa que aunque se corte la luz en determinados barrios, funciona igual. Así que, y acorde a las necesidades energéticas que ha planteado también el gobierno provincial, ¿no? Esto de a poquito de ir haciendo esta transferencia energética también, de a poco. Sí, y Santa Isabel es una localidad que tiene muchos cortes de luz, para que vos te des una idea, y por muchas horas. Entonces era muy importante también el trabajo de la energía solar ahí en Santa Isabel. Y cuando fuimos a uno de los días que yo fui para allá, y ahí fuimos con todo un equipo, vos sabés que la misma gente se acercó, pero la gente del pueblo se acercó a pedirnos que si éramos nosotros, si éramos sin los mismos de las farmacias sindicales, ¿no? Entonces le decíamos que sí, que éramos los mismos, y nos dijeron que bueno, que ellos no tenían farmacia, que lo único que tenían era un botiquín, que tanto en La Ahumada como en Algarrobo de Ávila tampoco había nada. Mira. Y de ahí dijimos, bueno, o sea, hicimos un pequeño estudio de mercado, no era muy necesario, aunque te parezca mentira, era muy fácil determinar que iba a poder ser factible y autosustentable. Así que, mira, eso fue, para que te des una idea, eso fue en febrero, y yo me comprometí con la gente que el primero de julio iban a tener una farmacia inaugurada en Santa Isabel, y fue el primero de julio que la inauguramos, el primero de julio del 2020. Qué bueno. Inauguramos la farmacia en Santa Isabel, así que nada, yo te puedo garantizar que la comunidad del oeste está muy agradecida con la Mutual y con el equipo de trabajo, porque se le dieron dos servicios fundamentales, que es los medicamentos a precios sociales y que te atiendan con una receta médica, ¿no? Y sobre todo el servicio de internet, que hace a la comunicación y la importancia de estos días. Exacto, exactamente. Rodri, te pregunto, ¿acá en Santa Rosa Ituay también lo están tramitando? En un principio no, en un principio tratamos de estar en los lugares donde el servicio de internet está más resentido en cuanto a la calidad, ¿no? Bien. Así que vamos primero a los lugares donde el sector privado no le interesa, donde el sector privado ve que no hay rentabilidad. Bueno, ahí tenemos que estar las mutuales dando respuesta a la gente, y ese es el objetivo. No digo que sea el límite, digo que es el objetivo principal. Exacto. ¿El acceso es solo para personas que sean afiliadas a la Mutual o también va a ser abierto para toda la sociedad los distintos servicios? Sí, la Mutual hoy, Eliana, está trabajando para toda la comunidad pampeana. Así que hoy, por ejemplo, acceden a los servicios de farmacia, a los servicios de la óptica, de la dietética, inclusive del hotel. Acceden cualquier persona que quiera venir y asociarse, ¿no? O sea, vos tenés, en una Mutual vos tenés la categoría de activo, que es el empleado de comercio que se afilia y tiene una retención en el recibo de sueldo y que es afiliado a empleado de comercio, ese es el asociado activo. Pero también tenés el asociado adherente, que pagando una suma muy similar a la que paga el empleado de comercio a través del recibo de sueldo, lo hace a través de la tarjeta de crédito o pagando mensualmente acercándose a las oficinas de Amusin, y obtiene exactamente los mismos descuentos que tienen hoy los empleados de comercio. Para que te des una idea, hoy debes tener cerca de 1.200, 1.300 adherentes a la Mutual, que no son empleados de comercio, pero que están recibiendo los servicios de farmacia, de óptica, de dietética, de ortopedia. Así que la verdad que estamos creciendo mucho. Excelente. La verdad, Rodrigo, que bueno, todo este trabajo que vienen realizando también se vio bastante reflejado ahora también en las elecciones de la Federación de Mutualidades, que te pusieron ahí como presidente y a Liliana Robledo ahí de vice. Así que hay un reconocimiento también por parte de los pares, ¿no? Sí, estamos trabajando en el tema de la federación. Ya ahí tenemos alrededor de, ponerle, 40 mutuales en todas las provincias. La gran mayoría de las mutuales son mutuales que están renovando su consejo directivo, que son, por ahí en muchos casos son gente grande y que no se han podido ayornar, y que nosotros estamos trabajando en lo que hace a la capacitación de sobre todo de los administrativos y de la gente de los directivos de las mutuales, porque hoy, viste, todo el avance de la tecnología hacia que los balances y todas las tramitaciones se hagan a través de la plataforma digital. Entonces, a veces hay muchas mutuales que tienen la matrícula suspendida, pero que están vigentes, entonces estamos trabajando mucho en eso, en la regulación. Y sí, estamos también como federación, y en este reconocimiento que vos hablás y que estamos invitando mucho, estamos trabajando con el tema del agua. Uh-huh. La verdad que nosotros el tema del agua es un tema muy, muy fundamental. En este momento hay una mesa, aunque te parezca mentira y por ahí no sale a la luz, pero se ha armado una mesa hídrica provincial, donde está sentada la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Minería de la provincia, el Ministerio de la Producción, está sentado la Universidad Nacional de La Pampa, el Consejo de Ciencias Naturales, está la Federación de Mutualidades de la provincia y está la Federación de La Pampa. Y todos estos actores, que son muchos, y como diría Néstor Lastiri dijo, es la primera vez que estamos todos juntos, está el APA y está Agua del Colorado, estamos todos juntos pensando en la importancia del agua como hecho, como elemento vital de la vida, ¿no? Del ser humano. Exacto. Así que seguramente van a tener noticias en los próximos meses para trabajar una campaña. Queremos una campaña fuerte de concientización a través de las escuelas y a través de las cooperativas y las mutuales llegar a todos los usuarios. Así que la federación también está trabajando, esta federación de mutuales, a la cual, sí, es como vos decís, me renovaron como presidente, pero creo que hay un equipo de trabajo, tanto en Amusín como en la federación, muy lindo y que está teniendo, como hace muchos años, visibilidad, ¿no? Me parece que las mutuales de alguna manera no eran tan visibles como lo son ahora. Exactamente. Rodri, la verdad, muy completo toda la información que nos has dado. Se nota todos los proyectos en los que están, el equipo de trabajo que está gestionando, la verdad, muy bueno. Bueno, y agradecerte por este tiempo que nos has dedicado y, lógicamente, la radio siempre está dispuesta para las novedades que ustedes quieran informar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande.